hace cuando pierdes el amor que tú más quieres. Y es difícil olvidarlo cuando queda un amor por recordarlo. Por las noches la lloraba incansablemente solo y en silencio. Y dolía aceptar la realidad de que no era yo su dueño. Una negra primavera ese día cuando ella se marchaba. No la pude retener entre mis brazos, fue con otro me engañaba. Mala suerte, pero nunca te remientas por la vuelta de la vida. Caminando comprendí una gran verdad, nunca mueres por amor. Otra vez me enamoré. Es por esa mujer que puedo estar en pie, la que me lleva alegre por la vida. Incansablemente solo y en silencio. Y dolía aceptar la realidad de que no era yo su dueño. Fue una negra primavera ese día cuando ella se marchaba. No la pude retener entre mis brazos, fue con otro me engañaba. Mala suerte, pero nunca te remientas por la vuelta de la vida. Sister.